Hoy en día todavía se abren viejas heridas en un infravalorado mundo que a duras penas respira. Entre escombros no encuentro señal de vida, entre ruina y miseria la naturaleza grita. La luna deslumbra esta noche sombría y sucumbe ante el frío de un invierno agresivo. Su plegaria se pierde en el silencio y comprende que está sola y que nadie acudirá en su ayuda. Que nadie la escucha, su voz siempre fue muda. La soledad la asusta, auguro angustia. Se vuelve inestable, sus pulmones arden. Me adelanto a los hechos antes de que los jinetes cabalguen y alejen un futuro que se desvanece mientras se derrama sangre que no nos pertenece. Y nos vence la despreocupación que mostramos. Desaparece la sensibilidad en los seres humanos, merecedores del castigo que por ley se les aplica. Se divisa el malestar que dejamos como herencia. Estar tan cerca y ver como la luz de la esperanza se convierte en un destello de fe que poco a poco se apaga. Susurro del viento en mi oído y una intensa agonía en el estómago. No hay consuelo para este dolor y me ahogo mi llanto. Las puertas del cielo se cierran y el miedo se apodera de ancianos cuando divisan ese infierno repleto de almas jóvenes que en su día empuñaron armas y lucharon por sus vidas sin estar preparados. Ahora siento lástima. Entre cruces y lápidas un eclipse me ilumina. Veo cadáveres entre cenizas, imagen triste. Entre una espesa niebla agonizo, escucho gritos de niños enterrados vivos. Sus almas juegan libres en cementerios allí donde no corren peligro. Nace un bebé tetrapléjico, sordo, mudo y ciego. Los santos lloran sangre, las fosas desprenden un olor desagradable. Respiro un ambiente cargado de enfermedades, males que no rodean, heridas que no cicatrizan, morando entre tinieblas que no dejan ver sonrisas. Aguas residuales deforman embriones, se avecina un desastre y no entiendo las razones. Destrozan tu infancia, la iglesia se aprovecha de personas ignorantes. Mientras la pobreza se acumula y la esperanza de vida se esfuma con la droga, una mujer embarazada resbala en la ducha. ¡Aborta! Aunque se clave en cristales, abre bien los ojos. Aunque la luz se apague en cada ataúd, oigo un murmullo y el cielo viste de luto. Esto es música para difuntos.